Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org. Hola, compañera. Hola, muy buenas tardes. Empezamos así el último mes del año. Es 4 de diciembre de 2025. Uy, vamos, ya de aquí a nada se nos acaba el año y tendremos actividades navideñas de Radio Topo. Eso sí nos deja... Hoy nos escucháis con la voz un poco regulera, pero bueno, allá que vamos. Por lo que también comenzamos el programa avisándoos de que habrá un especial Campanada Radio Topo 2025, un año más. Así que os invitamos a mandar vuestro mensaje de fin de año a microabierto@radiotopo.org. Eso, que saldréis en las ondas justo antes de que acabe el año. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y en el programa de hoy vamos a hablar mucho de precariedad, sobre eso va la acratorial de hoy, y a propósito del desalojo que se produjo de las personas que estaban acampadas en el Parque Bruil ayer mismo. Y hoy, bueno, va a ser un programa de actualidad local, pero que yo creo va a ser sobradamente interesante. Pequeño fallo técnico. La pobreza es fea. Poca gente quiere poner ni un momento un ojo sobre la pobreza, menos aún sobre las causas que llevan a la exclusión social y la precariedad. No digamos ya cuando las circunstancias que producen esa pobreza dependen de parámetros como ser una persona refugiada, una sin papeles, una minoría convertida en indeseable por actitudes racistas que nadie explicita, como sucede con el pueblo gitano. Así pues, se acude a la solución más simple y se decide que la pobreza hace feo, sobre todo si está cerca de nuestra casa. Es más cómodo ignorar la precariedad en una sociedad donde el absoluto egoísmo puntual alza. Si damos una vuelta más de tuerca y deshumanizamos a los que padecen la pobreza, tenemos sentadas una de las bases del pensamiento ultraderechista, y ese egoísmo potenciado cosecha votos. había un problema y lo hemos solucionado, dijo el infame Aznar cuando deportó a varios grupos de africanos narcotizados. Esta frase bien la podríamos aplicar al desalojo de núcleos chabolistas o más recientemente a la expulsión de los sin techo que acampaban en el zaragozano Parque Brühl. Se ve a las personas que viven en condiciones infrahumanas como un estorbo. Personas que pueden llegar a tener un trabajo, pero no pueden pagar un alquiler y por ello duermen a intemperie, o que son víctimas de adicciones o simplemente han pasado una mala racha. Si algo hemos aprendido en experiencias como el programa Con la casa en la mochila de Radio Topo, que trata del sinhogarismo, es que vivir en la calle le puede pasar a cualquiera. Que el techo precario o un mísero vivac al aire libre es la realidad diaria de millones de personas en el mundo. No hace ni unos meses que en el mismo Zaragoza se desalojaban dos espacios dedicados a alquilar habitaciones en locales a decenas de personas sin las mínimas condiciones tan siquiera higiénicas. También sabemos de muchos trabajadores agrícolas que viven en las mismas explotaciones, en cobertizos o casetas de campo. No hay que ir a lugares remotos para ver esto. Las personas sin techo del Parque Brühl estaban en pleno centro de Zaragoza y ese era el problema, que eran visibles. La pobreza es demasiado fea hasta para contarla. Por eso preferimos mirar para otro lado, ver a quienes la sufren como un estorbo y que alguien nos quite el problema de encima. Y bueno, tras esta editorial que precisamente hablábamos sobre el tema de la pobreza y citaba de camino el desalojo que se producía ayer de las personas del parque del zaragozano Parque Brühl de Zaragoza. Y para ello tenemos a una compañera de Refugiadas Zaragoza al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Hola. Y bueno, también tenemos aquí a la compañera entrevistadora, pero que se nos ha despistado un momento. Así que, y bueno, pues cuéntanos un poco la cronología, qué pasa ayer en el Parque Brühl, básicamente. Nosotros creemos que más o menos sobre las 8:30 de la mañana fue que llegaron los servicios de limpieza. Y bueno, arramplaron con todo a camiones de basura, sobre todo lo que la gente fue recogiendo para hacer pequeñas infraestructuras para guarecerse. Uh-huh. Colchones, plásticos, maderas, todo lo más voluminoso se fue a la basura, incluido, bueno, y lo menos voluminoso también se llevaron ropa, sacos de dormir, incluso alguna mochila con documentos, de hecho. Vaya, eso es más problemático. Era una acampada, por llamarlo de alguna manera, de gente pues sin techo, precaria, que estaba en el Parque Brühl desde hace cuánto, porque antes esta gente se va moviendo, claro, la gente sin hogar pues se va moviendo de unos lugares a otros, antes algunos estaban en la desembocadura del río Huerva. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaban por ahí? Es que lo del Parque Brühl realmente es problemático, como de decir, porque es un fenómeno de largo tiempo, ¿no? Había una acampada debajo del puente, a esa gente, a la mayoría, la movieron sin, también desalojaron, quitaron casas de campaña y tal, sin alternativa, y ahí había muchos vecinos españoles que sin recursos o con problemas de adicción. Entonces, esa gente se movió a una parte del Parque Brühl. Luego hay otra parte que también gente con adicciones, que ya estaba ahí, pero no viviendo, sino pasando el día, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego a eso se sumó que algunas entidades pagadas por el Ministerio de Interior echaron a la gente porque terminaron los programas de acogida, digamos. Esta gente viene con un programa que se llama DEPCAN, que es de Emergencia Canarias, que es como lo más básico de los programas, o sea, techo y alimentación, me parece. hay cosas que no, algunas cosas que pueden haber hecho que no hicieron. Entonces esos programas se terminaron y toda esa gente se quedó en la calle. Entonces estaban durmiendo en el patio de historia, en el patio del centro de historias, y también los desalojaron ahí. ¿Por qué estaban durmiendo en el patio del centro de historias? Porque estaban esperando que abrieran las puertas del albergue, porque el albergue, como estaba funcionando, es que pedían a las personas que durmieran en la puerta para ver si al otro día tenían plaza. Ese era el sistema que estaban llevando y hasta ahora es el que sabemos que es el con el que funciona, ¿no? Entonces, los mueven del patio de historias y, claro, lo más cercano, sitio abierto para poder estar juntos, pues el Parque Bruil. Porque aquí lo que es muy importante señalar es que nosotras hemos visto que hay mucha autoorganización y mucha solidaridad entre ellos, ¿eh? Les ha interesado mucho estar cerca para protegerse, para cuidarse las cosas, para hacer turnos de vigilancia, para compartir comida y tal, ¿eh? Entonces, pues ya se sumaron, me parece que al principio estaban, a ver, son 30 y, pues unas 45 personas fueron las que se movieron, el perfil subsahariano, gente joven, digamos, cuerpos masculinos, que son los desechables para el sistema, ¿no? O sea, mano de obra barata que no interesa que tenga papeles. Esto sabemos que llegó gente con camionetas. Llegó alguno con camioneta a recoger chicos para ir a cosechar lo que fuera. No sé si eran patatas, total, por 10 euros al día. Uh-huh. Horrible. Vaya. Estoy perdiendo porque me enfado. Sí, entonces, bueno, la cuestión es que se quedaron, pues eso, había alrededor de lo de 500, los de 100 y pico personas en el Parque Will, y 200 personas es mentira. Nosotras contabilizamos, pues, sobre unas 60 más o menos en el momento más álgido. Luego el grupo se organizó, que bueno, que es lo que nosotras hacemos en realidad. Y se consiguió entre gente que entró en programas, porque esto es otro detalle importante, entre las personas que estaban acampadas en el Parque Bruil teníamos a dos defensores de territorio, de medio ambiente, y a un defensor de niñeces en Burkina Faso. Uh-huh. Había gente con derecho de protección internacional que no se le dio, a la que no se le dio el seguimiento adecuado. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y con las acciones se consiguió que salieran del Parque Bruil unas 32 personas. Uh-huh. Entonces, digamos que de la primera oleada que llegó, se ha ido corriendo a la vez un poco y han ido llegando un poquito más, pero digamos que de esta primera oleada grande quedaban unos entre 9, 10 personas, me parece, que estaban como esperando resolución, que es ya el perfil de los países que no tienen acceso al asilo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya hubo una primera intento de desalojo, pero funcionaron muy bien las redes vecinales y bajamos y se paró. Uh-huh. Porque existe una ley que prohíbe que la policía le quite sus enseres básicos a la gente que está durmiendo en la calle. No pueden llegar así como así. Pero lo de ayer sí nos cogió pues tempranísimo, y cuando bajamos al parque nos quisimos dar cuenta, ya estaba todo el mundo, ya estaban todas las cosas en la basura. Uh-huh. Y uh-huh. Claro, y esta gente, bueno, según los medios, 25, no se sabe, en principio se los han mandado al albergue, a un recurso excepcional, que ahora voy a dar una noticia que dijo ayer el exdirector del albergue, dijo que de excepcional nada, porque los dos pabellones provisionales llevan ahí puestos 20 años. O sea que en realidad simplemente es que siempre ha habido plazas en el albergue, pero no se han querido utilizar, ¿no? ¿Y qué sabemos de esta gente? O sea, tiraron sus pertenencias, parte de sus pertenencias, y al resto la han llevado al albergue, y sabemos algo de cómo están, porque ahí había de todo, ¿no? Había gente que incluso que tiene trabajo, solo que, bueno, no tiene dinero para pagarse un alojamiento. Sí, es lo que te decía al principio, como hay muchos perfiles distintos, pues eso, hay circunstancias distintas. Había, por ejemplo, perfil de persona española que está recibiendo ayuda, que no, algún tipo de ayuda pequeña, que no tiene acceso a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Casi todos entraron al albergue. Había ahí también perfil de persona subsahariana trabajando en el campo, que no le llega para pagar el alquiler, o que directamente, por una cuestión de racismo puro y duro, no les alquilan los pisos. En cuanto oyen el apellido o el acento, cuelgan el teléfono y no hay acceso ni habitaciones, ¿eh? O sea, ya nos volvimos locas buscando, y ha sido muy duro porque no se cierran en banda. Entonces, lo que sí sabemos de cifras es que el refugio, el albergue del refugio, que son los hermanos del refugio, creo, uh-huh, ellos abrieron 25 plazas. La hermandad del refugio. El ayuntamiento, el albergue, por otro lado, abría 40. De las personas que nosotras controlamos, pues deben haber entrado, pues no sé, unas 10 personas más o menos de los subsaharianos que nosotros acompañamos. Uh-huh. De las personas españolas, me parece que entraron casi todos, uh-huh, pero una de las cosas que nos chirría muchísimo, que nos parece una práctica totalmente antiética de cualquier tipo, es que llegaron por la mañana ayer en el desalojo, hicieron un censo improvisado, y bajo ese censo fue que entró la gente al albergue. Entonces, por esta razón, la gente que estaba trabajando o que tenía citas con extranjería o que tenía citas con Cruz Roja o con lo que fuera, no pudo entrar al albergue. Entonces, anoche se quedaron, me parece, de la gente con la que nosotras trabajamos, unas seis personas tuvieron que dormir en la puerta del albergue con mantas de estas térmicas y lo que se pudo acercar, para que esperaran a ver si por la mañana les atendían. Uh-huh. Y así está la cosa. Realmente no sabemos exactamente cuánta gente entró anoche, porque nosotras no tenemos control de todas las personas que estaban durmiendo en el parque. Que no, como son perfiles tan variados, nosotras no acompañamos a todos los perfiles. Uh-huh. ¿Y qué creéis que es lo que ha motivado este desalojo tan precipitado y sin anticipación y sin explicaciones? Pues creemos que sí que hay parte, por un lado, de presión de la extrema derecha, sí, por supuesto. Digamos que, hablándolo mal y pronto, sí que les quita votos, sí que hace presión. Por otro lado, creemos que además hace falta tener eso desalojado de cara a la posible inauguración, que sabemos que va a ser en unos días. Uh-huh. ¿No? Del albergue, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, la inauguración del albergue, creemos que va a ser para la foto. Y otra de las cosas que no podemos negar, que sí que lo tenemos que hablar, aunque nos, no sé, puede resultar incómodo, ¿no? Pero sí tenemos que hablar que bueno, la gente se asusta. O sea, los vecinos que no son extrema derecha, los vecinos que pueden ser empáticos con la situación y tal, pues se asusta, se siente insegura, creo que también por no conocer, ¿no?, los distintos perfiles que había. Es verdad que había perfiles problemáticos en el parque, porque si no lo decimos estamos mintiendo. Uh-huh. También había gente con adicciones que, pues claro, si estás enfermo con alguna adicción y haces del baño donde sea, tiras lo que consumas donde sea, pues claro que asusta a la gente, ¿no? Quiero decir, como que veamos un poco que la cosa es muy compleja, es un sistema muy complejo, ¿no? O sea, claro que la extrema derecha hace muchísima presión, y claro que el ayuntamiento quería su foto, pero también es de justicia decir que hay otros vecinos que sí que merecen que su espacio público esté en condiciones. También hemos visto las dos vertientes del vecindario responder de manera diferente. Por un lado, estaba un sector más disconforme con esta situación, culpando a la gente de sus propias circunstancias, por así decirlo, pero por otro lado sí que se ha visto una ola de solidaridad. Incluso hubo una manifestación por las calles del barrio pidiendo la dignidad de todas las personas, y eso también, pues, es de poner en valor. Sí, no, por supuesto. A ver, o sea, las redes vecinales, que yo creo que al final es una de las cosas a rescatar, las redes vecinales han funcionado increíble. pero increíble. O sea, he visto gente que no ha militado nunca en nada bajar de forma espontánea a dar clases de español, a repartir cenas, a hablar con la gente, a hacer acompañamiento, a, y se han hecho unas, no sé, unas sinergias ahí solidarias muy potentes, la verdad. O sea, ya, no solo con la asociación vecinal de la Magdalena, sino también con gente espontánea. Nos hemos encontrado por ahí, no sé, compañeros de origen subsahariano que ya están afincados acá, que se han dedicado a bajar simplemente a platicar con la gente, ¿sabes? A estar, que eso pues ya vale un montón. De cara a la manifestación que se hizo, hubo varias organizaciones implicadas y además estuvo bastante guay porque hubo muchísima comunicación con los chicos y fueron ellos quienes, totalmente informados de para qué era la manifestación y cómo iba a ser y tal, decidieron participar. Sí. Es un flipe, la verdad, la organización vecinal y cómo ha respondido es un flipe. Sí, y también recogiendo el tema de lo de hacerse la foto aprovechando la inauguración del albergue, pues recordamos que el parque ha sido desalojado y que va a estar cerrado durante los próximos 6 meses, que además uno de los es un parque que está bastante en boca de todos porque uno de los árboles del parque ha sido propuesto como árbol del año de 2026, el Almet del Parque Bruil, que también es una puede que sea una excusa cuando debería ser todo lo contrario. Sí, creo, fíjate que así cuando lo estás diciendo, lo que me viene a la cabeza, lo que pienso, es que al final el Parque Abril se ha hecho como el vomitivo de todo el odio, ¿sabes? Como el pretexto de todo el odio racista de la ultraderecha. Uh-huh. Es como un símbolo para ellos, ¿sabes? Del tipo de, hablando en sus términos, ¿no? Del tipo de gentuza o del tipo de invasión migrante que no quieren, ¿no? De verdad que sí, además un perfil que por sus características y precariedad tampoco tiene facilidades para defenderse. No, a ver, o sea, nosotros lo estamos diciendo todo el tiempo, quiero decir, las personas que estaban acampadas en el Parque Will, todas las personas migrantes acampadas en el Parque Will son víctimas de un asalto armado en su casa. Entonces esto es, te entran en tu casa, te roban tus recursos, te tienes que salir porque te dejan sin nada y luego cuando llegas a destino te criminalizan por haberte robado. O sea, esto es así. Correcto. Llegas acá, según el perfil étnico que tengas, vas a recibir más o menos racismo institucional. Y claro, si sales estos perfiles, si la primera entidad no te ha dado el recurso del idioma, no se ha preocupado por enseñarte el idioma, sales con un punto de vulnerabilidad más grande todavía. Entonces, sin idioma, sin dinero, sin casa y sin pertenencias, pues nos podemos imaginar que la situación realmente ha sido muy dura, ¿eh? Muy, muy dura. Y además, gente con unos tránsitos pues terribles, porque, claro, estamos hablando de muchos kilómetros. Entonces, y además, gente que cruzó el mar, entonces que es gente que llega muy tocada. Entonces, al llegar muy tocada con... psicológicamente es todavía más vulnerable. Estábamos hablando de gente que hace falta tratarla con mucha dignidad, con mucho respeto y además con muchísimo cuidado. Gente muy frágil. Todo lo contrario a lo que se ha hecho y se sigue haciendo. Y por parte del ayuntamiento, ¿habéis intentado algún tipo de contacto? ¿Que os den explicaciones, que os anticipen los planes para el futuro? ¿Hay alguna respuesta por parte del ayuntamiento? Como figura de autoridad del ayuntamiento, realmente no. O sea, nosotras todo el rato hemos intentado hablar con la concejala de Asuntos Sociales. Y es lo que decía cuando comencé, directamente no contesta el correo electrónico, no coge el teléfono, hay cero interés de tener algún tipo de diálogo, de tener algún tipo de mediación con las personas, o sea, nada. No. Lo que sí es que también hay que decirlo, dentro de las entidades a las que el Ministerio del Interior, con las que el Ministerio del Interior trabaja con el para recibir a las personas, sí que nos hemos encontrado con gente que ha estado abierta, ¿eh? O sea, la prueba está en que 28 personas entraron ya a programas de protección. Uh-huh. O sea, si esta gente no estuviera dispuesta, se cierra la puerta y punto. Uh-huh. O sea, que no podemos meter a todos en el mismo saco. Claro. Bueno, a mí también me surge otra pregunta. Porque ahora los han mandado al albergue, a estos últimos, pero ¿y el futuro? ¿Qué, bueno, para cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? Pues ¿los echan a los 15 días a la calle, como dicen ellos mismos? ¿Qué sucederá? Es que eso es lo que nosotros estamos un poco con los pelos de punta, porque, a ver, esta mañana estuve hablando con una de las personas que entró y le dan 6 días. Uh-huh. A otras personas les dan 15, otras personas, hablamos con gente del albergue ayer que nos dijo que a otras personas, según el perfil, intentarían meterlos con las fundaciones que trabajan con el Estado, pero realmente todo es súper incierto porque las respuestas es todo el rato estar echando balones al aire. Entonces, lo que nosotras estamos súper preocupadas es que la gente que salga sale para empezar otra vez de cero, porque a ver, que puede parecer una cosa como muy, que puede parecer una tontería, pero no lo es. Si ya tenías un colchón donde dormir, si ya tenías una manta, un saco de dormir, los calcetines y tal, estando en situación de calle, estas cosas son primordiales. Entonces, si te lo tiran a la basura, entras al albergue y en 6 días te vuelven a sacar y tienes que volver a empezar a buscar con la infraestructura mínima para poder pasar la noche, pues la verdad es que sí estamos asustadas porque no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Bueno, no sé, no te queremos robar mucho más tiempo y también queremos plantearte, bueno, y vosotras como apoyo a refugiadas, bueno, ¿en qué otras cosas estáis trabajando y cómo vais a seguir apoyando a esta gente? Y bueno, y también, por supuesto, puedes hacer toda la publicidad que quieras de tu organización y pedir ayuda. Esa ayuda, bueno, desinteresada. Ayuda a refugiadas somos unas cuantas pringadas, que es que somos unas cuantas vecinas de Zaragoza, no somos ni asociación ni nada, pero sí funcionamos bajo el paraguas de esos refugiadas Europa, que sí que está declarada de utilidad pública. Entonces, somos como muchos colectivos de distintos sitios del Estado español que trabajamos bajo su paraguas legal. Nosotras comenzamos trabajando con las personas refugiadas sirias que llegaron hace 10 años. Marcial, además, yo me acuerdo que me entrevistaste hace 10 años. Sí. El tema, sí. Empezamos haciendo acompañamiento con estas personas y ya, pues, hemos seguido todo el rato en esta lógica. No recogemos dinero de las instituciones, no aceptamos dinero de partidos políticos tampoco, es todo totalmente autogestionado. Entonces vamos haciendo caja de resistencia para poder, pues, paliar las necesidades básicas que vamos encontrando en la calle. Realmente es muy frustrante porque es ir poniendo tiritas, pero lo que hacemos es, trabajamos en distintos sentidos, ¿no? Puede ser acompañamiento, ir a sentarte a platicar al parque, a ver cómo está la persona y tal. Hay compañeras que se las saben todas y entonces, pues, conseguir una cita en la extranjería, hacer el manifiesto nada más llegar a la ciudad, poder ver si puede optar a entrar a algún tipo de programa de los que ya tiene el Ministerio del Interior. Hacemos estas cosas, si vemos, no sé, nos ha tocado pagar alquiler de esas familias, con la caja de resistencia también hemos podido pagar autobuses para que la gente vaya a trabajar al sur, a Jaén, me parece, se fueron hace unos pocos días, unos cuantos de los chicos. Realmente, o sea, no sé, podría aquí como decir, es que mira, somos un grupo muy guay, pero realmente somos unas pocas pringadas que hacemos lo que podemos. O sea, no tenemos una super infraestructura, super organizada para ir haciendo cosas. Lo que sí es que como llevamos 10 años trabajando juntas, tenemos un protocolo, digamos, sobre cómo tratar a las personas identificar qué necesidades. Uh-huh. Ahora, a partir de lo de la crisis del Parque Brühl, se han acercado profesionales que se han quedado voluntarias en el grupo. Tenemos una psiquiatra y una profesora también. Entonces, no sé, no es como hacer publicidad porque, que, bueno, también nos enfrentamos a que no estamos tampoco muy bien vistas según por qué sectores de la izquierda radical, porque no les gusta el asistencialismo, pero es que realmente, o sea, a veces el argumento es como, es que esto lo tienen que hacer las trabajadoras sociales, sí, pero es que mientras no lo hacen, esa gente que está en situación de calle, las personas migrantes, ya lo están pasando mal. Entonces, si nosotros tenemos una caja de resistencia que ha nacido de la organización vecinal, lo justo es que eso se reparta porque esa pasta no es nuestra. Entonces, o sea, no sé si me estoy explicando por dónde voy. Es todo autoorganizado, ha sido ir aprendiendo sobre la marcha y sobre todo todas las personas del grupo somos militantes de la migración. O sea, tenemos muy claro por qué están estas personas aquí, por qué la gente se mueve, ¿no? No sabemos que nuestro teléfono sale de un sitio, sabemos que el modo de vida occidental sale de un sitio y creemos que es de una restitución mínima lo que podemos hacer. Y bueno, intentamos siempre, en la medida de lo posible, hacer redes de colaboración con todo Dios, excepto partidos políticos y instituciones. Todo lo que se ha autoorganizado, la verdad es que nos pone mucho, y entonces intentamos hacer red en la medida de lo posible, y estamos muy contentas con los resultados, porque al final el trabajo en el Brühl y en otros sentidos también con otros perfiles ha funcionado siempre por redes de apoyo mutuo vecinales, ¿eh? Uh-huh. Siempre ha sido la autoorganización. Muy bien, pues con este llamado nos quedamos. Pues muchas gracias, compañera. Y tenemos Instagram, ¿eh? Si alguien interesa, tenemos Instagram, se puede poner en contacto con nosotras. Ah, sí, sí. Refugiadas, ZGZ, somos Ayuda a Refugiadas Zaragoza. Sí, sí. Repite, uh-huh. Repite. Pues eso, @refugiadasZGZ. Uh-huh. Y el nombre de nuestro grupo es Ayuda a Refugiadas en Zaragoza, que tiene también una explicación, porque no nos queremos llamar Frente que Combate el Neoliberalismo. Queremos tener un nombre en el que la persona que lo necesita meta en donde sea, en internet o en Instagram o en Facebook, donde sea, ayuda personas refugiadas, ayuda migrantes o lo que sea, y que les salga rápido. O sea, nosotras no trabajamos para la gente guay. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy claro explicado. Y uy, mi compañera también tose, estamos aquí finos. Y nos escuchamos en las ondas. Venga, gracias mucho. A ti. Y precisamente estábamos hablando del Parque Brühl, y bueno, pues presentamos la cuña para el almez del Parque Brühl, un árbol histórico que este año se presenta a cuña de él, o sea, a árbol del año. Tum, tum. Tapa tapa tapa tu di, tapa tu di a ta doudou, ta dedou te di di patou, et qui c'est qui l'a dans le dos, toi. Somos los niños y las niñas de la Gusantina y os venimos a contar algo importante. El almez del Parque Brühl está nominado para ser el árbol del año. Para eso tenéis que votar antes del 17 de diciembre. Entra en www.arbolybosquedelaño.es. Sigue las instrucciones y vota por el almez del Parque Brühl. Y queda poco programa, porque la verdad es que nos hemos puesto de hablar como un loro. Y esto, bueno, vamos a poner una cancioncita. Hemos metido de música de fondo ya Tom Waits. Y bueno, pues esta canción, I Don't Wanna Grow Up, no quiero crecer. Thank you. siempre impresionante y único, Tom Waits. Y bueno, vamos a seguir con otra noticia que esta semana nos sorprendía y que, bueno, pues que nos da otra imagen más del racismo institucional que tenemos ahora mismo tan presente. Y es que el Gobierno de Aragón retira la licencia hotelera a 4 alojamientos que acogen a personas migrantes y les impone condiciones segregadoras. Los establecimientos afectados denuncian acoso y, en concreto, el ejecutivo de Jorge Azcón aplica criterios racistas y clasistas, y en concreto es que 4 establecimientos, 2 del Alto Aragón y otro 2 de Zaragoza, que participan en programas de acogida de personas migrantes, en su mayoría de origen subsahariano e integradas en programas de inclusión, pues han sido clausurados. La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Turismo, pero bueno, todo implica, parece ser que implica a la extrema derecha, que se ha dedicado a hablarle en la orejita para decir lo que tenían que hacer. Y en concreto, pues bueno, una clara actuación contra las personas migrantes. Hemos tenido un pequeño momento de silencio, que a veces pasan estas cosas, que tenía que sonar la música, pero bueno, ha decidido no sonar. Y bueno, estábamos comentando que lo que ha sucedido, que las empresas afectadas son establecimientos que compaginan la actividad social con su negocio habitual y sostienen que sus funciones de alojamiento, manutención y limpieza no se han visto alteradas, y lamentan el acoso que están sufriendo por parte del Gobierno de Aragón desde el momento en que, bueno, pues que se han empezado a hacer inspecciones autonómicas. Alertan de la inseguridad jurídica y económica que genera una modificación administrativa de este calado, y según la argumentación del ejecutivo de Jorge Azcón, para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas migrantes, es obligatorio que el establecimiento disponga de accesos, escaleras y ascensores de uso exclusivo. No vaya a ser que los negros se junten con los blancos. Y este hecho ha sido denunciado por diferentes organizaciones políticas y de apoyo a las personas migrantes, sobre todo porque es una medida a todas luces segregadora y un grave retroceso democrático, con impacto directo en las personas migrantes, en las plantillas y en el conjunto del sector hostelero del territorio. La formación, bueno, los diferentes grupos rechazan que se impongan requisitos que discriminan a personas especialmente vulnerables, y se alerta de la grave deriva en las políticas del Gobierno de Aragón, de PP, Vox, al que acusan de deteriorar la convivencia y de erosionar la igualdad de derechos con decisiones a todas luces clasistas y racistas. Y un poco conectando con lo que estábamos hablando antes del Parque Bruil, en su mayoría estos son personas subsaharianas integradas en programas de inclusión, que bueno, y se quiere denunciar que los establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no estén dentro de este perfil. El ejecutivo cataloga a las personas residentes en función de su lugar de origen, algo que choca frontalmente con los principios, bueno, pues de mínima inclusión, y sobre todo con los principios de apoyo a las personas, ya no solo migrantes, sino que muchas de estas personas son refugiadas que, si vuelven a sus países de origen, podrían ser directamente asesinadas. Close to the Lord. Now don't pay the temptation. y nos está saliendo un programa circular, porque nos viene a querer decir que estos son dos gestos administrativos de carácter firme y con efectos simbólicos que muestran que cuando la inmigración irregular, el sinhogarismo o la precariedad se visibilizan, la respuesta es la expulsión, no la integración. Y con carácter político, pues se están acercando cada vez más los designios de la derecha que va de civilizada a los presupuestos de Vox, de contención migratoria, prioridad al orden y a la seguridad frente a lo social. Y bueno, cuando se devalúa un hotel, cogemos parte de un artículo de Ángela Labordeta, cuando se devalúa un hotel con migrantes, cuando se levanta un parque en el que pernoctan sin hogar, ¿qué mensaje llega a las sociedades? Que migrantes son sinónimo de problema. Jesus is always going for the big picture, but he's always there to help us out of the little jams too. Down with all. Y ya perdonaréis, pero el programa de hoy nos va a salir un poquito más corto y es lo que tiene que, bueno, pues no andar demasiado boyante de salud. Apoyando la financiación de ARAINFO nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de ARAINFO, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y esto ha sido el Acratador por hoy. Y ya la semana que viene, pues más y mejor, y esperemos que mejor de salud también. Así será. Nos cuidaremos mucho toda esta semana. Claro que sí. Y acordaos de eso, ir mandándonos vuestros audios a microabierto@radiotopo.org para las campanadas fin de año. Ah, y un pletórico Salud y Anarquía, que no lo he dicho. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus.